Señoras y señores, arranca el acústico aquí en FM Pasión de El Empuje. Cumbia, cumbia. Esto forma parte de nuestro segundo compacto. Estamos más allá, más allá, más allá, más allá. Esto dice: dicen que los chetos nos están buscando. A nosotros los negros, negros cubieron de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca. Yo sé que vos sos cagón. Porque no se podía decir, pero lo dije igual. ¡Cuida! ¡Uy! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Cuida! Y una vez más. Estamos más allá. ¿O no, Fideo? Exclusivo de FM Pasión. Si lo hubiera Fideo acá, yo tocando el ruido. Ambos que me buscas, ambos que nos rastreas. A nosotros los negros cumbieros, que por el barrio te paseas, que a los pibes vacilas. Auto de vidrio negro, a todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas. Todos saben que no es tía. Ambos las pibas te rastrean, te pelan la billetera. Porque estás zarpado en Gil. Porque estás zarpado en Gil. Dicen que los chetos no se están buscando. A nosotros los negros, negros cumbieros de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca, yo sé que vos sos cagón. Ándale, cumbia, vayo, cumbia. Uy. Para toda la gente de zona sur, zona norte, zona oeste, la gente de La Plata, cumbia. Y otra vez, estamos más allá. Exclusivo de FM Pasión. Y vos fijate. Ambos que me buscas, ambos que nos rastreas. A nosotros los negros cumbieron, que por el barrio te paseas. A los pibes vacilas, tu auto de vidrio negro. A todo el mundo le contas que a las pibitas te ganas. Todos saben que no es así. A por las pibas te rastrea, te pela la billetera. Porque estás zarpado en Gil. Porque estás zarpado en Gil. Dicen que los chetos no se están buscando. A nosotros los negros, negros cumbieron de corazón. Pero yo acá a vos te estoy esperando. Dale, cheto, arranca. Oh. Ahí está el aplauso, muchas gracias. Gracias. Estamos muy contentos de estar acá. Mándale cumbia.